Se realizó la conferencia de Enrique Cannon, el director de aduanas, allí en la sede de la aduana en el puerto de Montevideo. Como decía José Luis, si ustedes ya han escuchado en alguno de nuestros informes, se habló concretamente de lo que ha sido esta situación que se ha vivido a partir del descubrimiento en Francia, de 600 kilos de cocaína que habían pasado por el aeropuerto de Carrasco. Y bueno, a partir de allí se establecieron algunas defensas respecto a lo que pasó, lo que puede acontecer, cuál va a ser la colaboración de Cannon a nivel de la justicia. Pero ya que tenemos en este caso la posibilidad también de escuchar luego de Cannon a gente del gremio de la aduana, nos parecía importante también, porque ayer por un tema de tiempo, porque habló 40 minutos Cannon entre la conferencia de prensa y la presentación, escuchar lo que fue el final de su presentación, cuando hizo referencia exclusiva a la Asociación de Funcionarios de Aduana, la AFA, y fustigó lo que él considera es un ataque hacia él y hacia la propia aduana por parte del gremio de trabajadores, de funcionarios. Vamos a escuchar esa parte de Enrique Cannon. Consideraciones sobre opiniones vertidas por la dirección, por la directiva de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, ya que son reiterativas y que lamentablemente se reproducen sistemáticamente ante cualquier cuestión relacionada con aduanas. La directiva de la Asociación de Funcionarios Aduaneros dijo que en el año 2010 había 2.000 funcionarios aduaneros y hoy no llegamos, cito, a ser 750 funcionarios. Lo que es falso, en 2010 eran 1.174 funcionarios aduaneros y actualmente hay 788 funcionarios. En el periodo de 2010 hasta la fecha ingresaron 314 funcionarios. La directiva de la Asociación de Funcionarios Aduaneros dijo: en Carrasco hay 21 funcionarios para todos los turnos. Los fines de semana hay un funcionario. Lo que es falso, pues en total en el aeropuerto de Carrasco hay 20, en el salón de pasajeros hay 26 funcionarios y los fines de semana siempre hay entre 12 y 13 funcionarios. La directiva de la Asociación de Funcionarios Aduaneros dijo también que durante la reestructura en la que no se consultó a sindicatos, se prefirió contratar a empresas privadas y se pagó cerca de $1.000.000. Dijo también que la reestructura es inconstitucional, dijo también que los 5 miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo nos dieron la razón, o les dieron la razón, y dijo también que se gastaron $34 millones en la reestructura. Ahora vienen mis consideraciones. Durante los dos periodos de la presente administración y hasta el momento tuvieron lugar 124 reuniones entre la directiva de la Asociación de Funcionarios Aduaneros y la Dirección Nacional, es decir, en promedio, en 10 años supone una reunión por mes en la Dirección Nacional de Trabajo, cumpliendo con la ley de negociación colectiva y negociando particularmente el decreto de reestructura. De hecho, lo estamos negociando precisamente por estos días. La reestructura organizativa tuvo un costo de $689.679 y fue uno de los más de 30 proyectos que se desarrollaron dentro del proceso de modernización de la Dirección Nacional de Aduanas. La modernización en total implicó una inversión de $23.5 millones financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Otras contradicciones de la directiva de AFA, y esta es la última, y les paso la palabra. Hace unos días la directiva de AFA había afirmado que no existía protocolo, que faltaba gente y que el director no dejaba controlar. Hace unas horas cambiaron su versión y dijeron que hay un protocolo y que los funcionarios asisten al llamado de la policía aérea. Bueno, allí estaba todo lo que decía el director Enrique Cannon contra el sindicato, contra la dirección del sindicato. Estamos en contacto telefónico con el secretario general de la Asociación de Funcionarios de la Aduana, Basilio Pinto. Buen día, Basilio. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, allí estaba Enrique Cannon con una respuesta a cada una de las afirmaciones que había hecho el sindicato. Espero que hayas tenido una lista ahí para anotar. Bueno, si arranco ahora con las consideraciones, terminamos mañana. Pero el tema siguiente, después de la conferencia de prensa del director nacional de aduana, corresponde hacer unas muy breves puntualizaciones. No vamos a entrar en el tema números porque esos números son del año, no son de 2000, son de 2010, no son del año 2000. Pero bueno, está. El tema siguiente que, primero, la cocaína que salió es una mercancía. Analizando la ley, el Carou, la preeminencia dentro de la Dirección Nacional de Aduanas sobre una zona aduanera primaria, como lo venimos diciendo, nosotros tenemos las facultades totales. Segundo, la creación del decreto reestructura provisoria, que ya lleva 9 años, una reestructura que va y viene, pero está vigente el 256, crea el departamento de arribos y partidas, donde en partidas se debe revisar todo lo que sale por Carrasco. Punto 3, la aprobación de un protocolo que estaba entre gallos y medias noches y ahora apareció, que es ilegal, totalmente ilegal, porque va en contra de la ley y el decreto que pone en marcha todo esto. ¿Qué digo? Canon crea, firma, homologa un protocolo que va en contra de la ley, donde nos da la preeminencia a la revisación, bajando escalones a la aduana y dejando en manos de policía aérea una función netamente aduanera. ¿Mm? Sí. Los compañeros, los funcionarios, desde el administrador de Carrasco hasta el último funcionario, cumplieron a cabalidad con ese protocolo. Cannon nos dice, no voy a hacer investigación administrativa. Claro que no va a hacer investigación administrativa. Si el que se tiene que investigarse a sí mismo. Con ese error que él cometió de homologar un protocolo ilegal que va en contra de la ley y el decreto, libra 603 kilos de cocaína a Europa. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Claramente. Además, él ha coincidido con todo ese todo lo que nos dijiste vos el otro día. Claro. De que la policía aeronáutica no llamó. Ahora, la pregunta que se cae de por su propio peso, sí, que había que haberle hecho, era ¿por qué razón esa reestructura habla de un departamento de arribos y partidas, sí, si no está en las partidas? Lógico, lógico. Eso fue la creación de él en toda su parafernalia de crear una mega estructura, la cual no se podía poner en marcha. No la puede poner en marcha justamente por falta de recurso humano. Por lo tanto, tuvo que optar por un camino oblicuo a través de ese protocolo que va en contra de esa esencia misma de esa oficina. Basilio, contra la ley. Basilio, ¿genera algo de esperanza de que el protocolo cambie? Ya que después de hacerle unas 15 preguntas a Cano sobre el tema del protocolo, en la última de ellas dice que si la justicia establece que hubo fallas graves, ¿estaría dispuesto a analizar en el futuro un cambio de protocolo? Fue lo único que dijo en relación a poder cambiar este protocolo. Pero por supuesto, Fabricio, que eso se tiene que cambiar. Ese es el gran error que cometió Cano. Lo tiene que cambiar. Por supuesto que lo tiene que cambiar. Ahora, otra pregunta. Sí, pregunta. El otro día decíamos que no hay fiscal de pista desde el 2012. Ahí entramos en el desmantelamiento de los controles. No hay fiscales de pista. ¿Ustedes sabían que la aduana tiene las potestades para realizar el catering del avión, por ejemplo? ¿Qué es lo que se le da? ¿Qué es lo que va, si va comida o qué es lo que va al avión para darle comer a los pasajeros? El catering tenemos que revisar el free shop del aeropuerto, tenemos que revisar las pistas del aeropuerto, todas esas son potestades exclusivas de la Dirección Nacional de Aduanas. Uh-huh. Entonces ustedes dicen que el único que no cumplió con el protocolo de los funcionarios de la aduana fue Cano. No, no, el que no cumplió no, el que aprobó eso. Sí, lo aprobó. Lo aprobó. En forma... Un protocolo totalmente ilegal. ¿Por qué? ¿Qué es ahí un está. Protocolo? Sí. Un protocolo es un manual de procedimiento. Sí. Y si un manual de procedimiento va contra la ley, ¿qué es? Claro. Sí. Usted lo que dice es que la ley dice una cosa y el protocolo dice lo contrario. Lo contrario, totalmente lo contrario. Es un protocolo que no se ajusta, que va en contra de... una ley, artículo 11 de la 19.276, Código Aduanero, y el decreto de creación de los departamentos de arribos y partidas. Ese protocolo va en contra de todo eso. Bien. No sé, Basilio, si te queda algo más por decir. Pero de momento no. En respuesta... De momento no. Nosotros ahora vamos a consultar a nuestros asesores jurídicos en el día de hoy. Ahora ya acabo de terminar una nota, un mail a nuestros abogados, y la intención de nosotros a través de esta consulta es presentarnos como coayudantes, como nos presentamos en Puerto Camacho, coayudantes en esta causa ante la Fiscalía de Ciudad de la Costa. Una pregunta más que me queda, quería hacer y me olvidé. ¿Cómo ¿Quién determina que un pasajero... ¿por dónde puede abordar un avión un pasajero? ¿Están los uruguayos comunes, mortales, que van por donde van todos? Como vamos nosotros, sí, como vamos vos, sí. Como voy yo. Después hay una sala VIP y hay una sala contigua a la VIP. ¿Quién determina qué pasajeros son los que van a la sala VIP y a la sala contigua de la VIP? Eso depende de la característica del vuelo, si es un vuelo privado, si es un vuelo de servicios de línea, depende exclusivamente de la calidad del vuelo. Pero eso no está exento de toda la revisación que por ley la aduana tiene que establecer. Ajá. Y la revisación es en la zona de embarque y también responde en la pista cómo se determina el abordaje. ¿Quién controla las bodegas del avión y todo en eso? En este momento, José Luis, no tenemos los fiscales de pista, que es los Nadie. Servicios desmantelados, que nosotros decimos controles desmantelados. ¿Y en el único lado, para que quede claro para la audiencia, en el único lado donde la aduana no está facultada, yo, Basilio Pintos, funcionario de la Dirección Nacional de Aduana, donde no estoy facultado es en las instalaciones militares, porque el Poder Ejecutivo es un pie de igualdad al mío. Ajá. Después, la máxima autoridad es la aduana. Es la aduana. Artículo 11, 19.276, por favor, que la gente lo vea. Repetilo. Artículo 11, ley 19.276 del año 14, Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay. Muy bien. Basilio Pinto, muchas gracias. Un abrazo, que pasen bien. Dale. Chau, chau.